Noche en el Museo de Actividad Hermosa y estamos en comunicación con el coordinador de museos. Hablamos del amigo Fabián Rivero que está en comunicación. Fabián, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, hola Mariana, ¿cómo andas? Bueno, bien. Bien. Sé que te gusta porque te he visto. Sí, yo salgo a recorrer. Ahora, aparte se ve que el fin de semana va a acompañar, Fabián, va a ser un éxito, pero contanos un poquito cómo se fue gestionando para tenerla hoy una realidad este fin de semana, la noche de los museos. Bueno, mirá, fue difícil porque allá cuando nos reunimos por septiembre todavía no sabíamos cómo iba, se iba a ir desencadenando la situación en general. Por suerte, viste que ahora está un poco bastante tranquila la situación y bueno, se pudo hablar con los responsables de los museos para poder abrir. Así que bueno, se prepararon con tiempo, se organizaron con tiempo, armamos una grilla de 12 propuestas para este año. Así que bueno, largamos esta tarde a partir de las 6 de la tarde. Vamos a tener inclusive gente que va a venir en un micro que pone Salto Grande desde Villa Sorraquín, con gente de allá que nunca sacamos gente del barrio Villa. Mirá vos, también bueno. Con gente de Leonardo Fabio de acá del barrio Nebel, que nos acompaña siempre y nos están pidiendo todo el tiempo que la tengamos en cuenta para poder hacer las visitas. Y bueno, vamos a alargar hoy viernes la primera noche con cuatro propuestas que tienen que ver con el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Palacio de Rabarrena, el Museo Costa Ciencia y una muestra de arte correo que se está inaugurando ahí en el Centro de Información Turística de Calle Mitre Pellegrini. Mirá qué lindo. También para mostrar también un poco la nueva oficina, para que la gente vea cómo se maneja, y va a estar a full este fin de semana, porque es fin de semana largo. Vamos a dar la posibilidad también a los turistas que lleguen ahí a la oficina, que puedan ver la muestra de arte correo que está ahí en la sala contigua, digamos, a la oficina de informe, donde la Red Cultural y Patrimonial Recuperar va a ser la encargada de llevar a cabo esta muestra. Perfecto. Vos sabés que, Fabián, antes de seguir con lo que va a pasar, nos preguntaron gente que va a recibir turistas sobre la noche de los museos. Así que, obviamente que está instalado esto, bueno, la novena edición, pero buenísimo que pase esto, Fabián, ¿o no? Sí, aparte estamos re contentos porque, bueno, fue un evento que fue creciendo muchísimo a través del tiempo. La gente lo fue incorporando, lo fue adoptando, lo fue metiendo en la agenda y ahora es como que es un clásico, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Y los lugares no quieren dejar de estar. Así que este año agradecido de que cada responsable de los museos se acercara y que decidiera abrir y ponerle un tinte tipo artístico, digamos, a lo que van a ver, ¿no? Claro, se mezcla, ¿no?, con la cultura. Obviamente que los museos ya es cultura, pero se mezcla con la cultura activa. Fabián, le diste horario de inicio, me dijiste 6, que va a arrancar. ¿Hasta qué hora va a estar a disposición estos cuatro lugares de hoy? 23:30, se puede estirar un poquito más si vemos que hay mucha gente que está a la espera. Bueno, hay que recordar que los espacios que son reducidos van a entrar por un número adecuado de personas, o sea, 20 personas para hacer el recorrido. Un pequeño protocolo va a haber para cuidar, está bien. Claro, va a haber protocolo, va a haber gente que les va a tomar la temperatura, van a tener que llevar todos los barbijos, le van a poner alcohol en las manos, o sea, todo eso se sigue manteniendo. Perfecto, y está bien. El recorrido en los lugares donde vamos a tener espacios reducidos no va a ser guiado, sino que va a haber una explicación afuera. La gente va a mirar y va a recorrer, va a dar una vuelta por las salas, va a salir, los van a seguir guiando desde afuera, como para que sea un poquito más dinámico. Mirá, porque si no, las guiadas son bastante extensas cuando se hacen normalmente, entonces decidimos hacerlo un poco más dinámica ahora para que todo el mundo que vaya pueda ver las salas y tener una pequeña explicación afuera, tanto a la entrada como a la salida. Mirá qué buena esa iniciativa. Fabián, pasamos al sábado. Si te parece que nos contés el sábado, el del viernes ya exquisito, ¿no? Aparte está el de Ciencias Naturales, que para mí es mi debilidad, y la de Martina también, ¿eh? Así que pasamos al sábado. El sábado se va a comenzar un poquito más temprano, a las 5 de la tarde ya el Museo del Hogar Domingo Esquilar va a abrir sus puertas porque ellos van a cerrar más temprano, porque hay que tener en cuenta de que el museo está dentro del hogar y los abuelos van a estar ahí en el hall del hogar participando de alguna manera de esta noche especial. Y los visitantes van a subir hasta el museo, van a visitar el museo y más o menos se va a extender hasta las 20, 30 horas porque ya a las 21:15 ya están cenando. En 20, 30 van a poder visitar ese museo en el hogar Estila. Que queda allá al lado del Hospital Carrillo, ¿no? Seguro, seguro. Y está bueno hacerlo partícipe, Fabián. Muy bueno esto también, ¿eh? Y la otra, bueno, de ahí la gente va a poder venirse un poco para el centro para poder disfrutar del Templo Metodista de calle Buenos Aires, 260 y piquito. Es el templo que está ubicado ahí, que tiene una entrada muy bonita con un patio. Bueno, ahí en el patio se van a hacer algunas representaciones artísticas. Bien. Y la gente va a poder entrar y se va a poder enterar por qué ese edificio es el patrimonio arquitectónico de la ciudad y cómo surgen los metodistas en Concordia, de dónde vienen. Y qué es lo que hacen, ¿no? Perfecto. Así que agradecerle a la gente del templo que se sumó y que está con todas las pilas para recibir a la gente mañana, ¿no? Perfecto, el día sábado. Fundación Magma va a ser el tercer lugar, va a hacer una muestra con todo su muestra permanente que tiene la fundación, que son diferentes obras de diferentes artistas. Y también tiene pensado una velada artística a partir de las 21:30, así que todos los que puedan pasar después de las 21 van a poder disfrutar de esa velada artística y va a ser totalmente gratuita como en todos lados. Qué lindo, ¿eh? Nos queda uno. La vedette del sábado va a ser la represa. Qué lindo, ajá. Porque el Museo Cultural Salto Grande decidió mostrar la represa de noche. No, sí, terrible. Así. Yo voy a andar por ahí, Fabián, voy a andar por ahí, A mí, yo esa no me la pierdo. Nos vamos a encontrar todos en ese punto de encuentro, digamos. Seguro. ¿No? ¿Ese va a tener horario, Fabián? ¿Cómo? ¿Ese va a tener un horario estipulado? Sí, a partir de las 20 van a comenzar las visitas y se cortó. Se me cortó. Hola, Fabián, ¿me escuchás ahí? A ver, justo nos quedaba un día, ahí no estábamos hablando de Salto Grande. A ver si puede restablecer la comunicación, Mariana. ¿Está bueno, Pablito, no? Porque Salto Grande tiene un museo, que primero está genial, pero esta oportunidad van a poder recorrer la represa. ¿Eh? ¿Vos la conocés? No, ahí está. La verdad que está genial. Yo lo conozco, sí, porque fui en su momento con la escuela. Vale. Está bueno poder recorrer, ver las turbinas, toda la estructura por dentro. No, y te sorprende lo que es de grande, ¿no? La verdad que gran iniciativa. Ahí lo recuperamos a Fabián. Fabián, me estabas contando la represa, el tema horarios. Me chupó la turbina. Ah, sí, agarró la turbina y se perdió la señal. Pablo, vos sabés que, bueno, te contaba que aparte de la represa que va a abrir a la noche, que fue todo un logro de la gente de Relaciones Públicas, también se va a poder hacer recorridas por el Ecoparque, así que lleven los celulares cargados porque se van a hacer con las luces de las linternas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí vamos a estar. Y bueno, nos queda una jornada también intensa que es el domingo. Recordemos a la gente que no está al tanto, el lunes feriado, o sea que puede disfrutar tranquilamente el domingo otra noche de los museos. Claro. Bueno, y el domingo vamos a comenzar con la propuesta del Museo Artes Visuales acá en el centro, donde va a estar cerrando la muestra del Salón del Bicentenario este año, que fue pintura, así que van a poder ver las 75 obras de arte de todo el país que hacen que este salón haya sido tan importante. Así que no se lo pueden perder, está acá en Urquiza 638, perfecto, subiendo las escaleras. Perfecto. Y bueno, la gente está preparando también algo ahí, un condimento especial para que la gente que venga a ver las obras de arte se lleve un momento importante. Genial. Después tenemos el Naranjal de Pereda, para poder hacer la recorrida, descubrir parte de la historia original y de Concordia, digamos, con una visita guiada a las ruinas, una caminata por el Arenal, y van a poder ver lo lindo que está en Naranjal. Y Después, la conexión va a ser con el Museo del Regimiento. Uh-huh. En el regimiento, a partir de las 18 horas, ya va a estar la banda para recibir a la gente. Así que la gente va a tener la posibilidad de escuchar la banda en vivo, la banda del regimiento. Qué lindo. Y se va a pasar la visita al museo, que está muy bonito también. Perfecto. Y para cerrar, esta novena edición, obviamente que el cierre se va a hacer ahí en el edificio San Carlos, en el patio. Hay una propuesta muy linda, que es bastante sorpresa, que la vamos a estar estrenando, uh-huh, si quiere, el domingo. Como parte artística, bueno, sería, Fabián. Sí, uh-huh. Hay algo que va a estar muy copado y que les va a gustar mucho. Mirá qué grande, sorpresa. Lo dejamos ahí como incógnita, ¿eh? Así que bueno. Mucho la gente de acá de Cultura. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Fabián, esto del castillo, ¿a qué hora vamos a andar rondando la actividad ahí? Y más o menos a partir de las 6:30 de la tarde, y va a ser cada una hora, porque es como una visita guiada, ¿no? Perfecto, mirá qué lindo, qué linda actividad. Fabián, bueno, ahí está la información completa. Yo te quiero felicitar, porque la verdad que el laburo que haces con la noche en los museos es terrible. La gente siempre nos manifiesta que sale muy contenta de esto. Y la verdad que está buena una iniciativa que empezó y que hoy crees, y la verdad que está buenísimo, ¿eh? Fabián, te agradezco un montón la comunicación, sabes que nos encanta charlar con vos. Seguramente después te vamos a estar invitando para hacer un balance de cierre de año, para hablar de todo esto y cómo nos atravesó la pandemia. Pero desde ya agradecerte mucho, Fabián. Ya la productora me dijo que vamos a hablar de la fiesta de la agricultura también, así también, que la semana que viene seguramente los visito. Ahí está, genial, Fabián, ahí está el compromiso. Te mando un abrazo enorme y nos cruzamos en varios, te digo, de los museos que voy a ir. Gracias. Con Mariana y Martina. Gracias. Abrazo grande. Se ve la linterna. La linterna, ahí está.